Personalidades de partidos políticos de varios países expresan unánimemente la convicción de que el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea trazará un diseño alentador para la victoria definitiva de la Revolución Coreana. El presidente del Consejo Supremo del Neopartido Socialista de Rumania, el del Frente de Salvación Nacional de Rusia, el secretario del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique de toda la Unión, así como el presidente y el vicepresidente, quien es también secretario internacional, y el secretario general del Partido Comunista de Gran Bretaña, marxista-leninista, dirigieron mensajes y cartas de felicitación al estimado mariscal Kim Jong-un con motivo del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. En las misivas, los remitentes señalaron que este congreso viene a ser una gran fiesta, no solo para el pueblo coreano, sino también para el movimiento socialista internacional que avanza hacia la libertad y el progreso por el camino de la idea Juche, genuina ideología socialista. También ellos afirmaron que el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea servirá de motivo para sintetizar y mantener en general las brillantes hazañas logradas bajo la orientación de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Y subrayaron que el Congreso trazará un diseño alentador para anticipar la victoria definitiva bajo la dirección del estimado mariscal Kim Jong-un.